Estoy con tres abogados chilenos en la mesa, activistas también en materia de derechos humanos, con la idea de poder repasar qué está ocurriendo en Chile en materia de políticas de la memoria con respecto a la dictadura cívico-militar de Pinochet, pero también las violaciones a los derechos humanos en el presente. ¿Qué pasa en Chile para entender también qué pasa en la Argentina? Esa es la idea de esta conversación con Juan René Maureira, historiador del espacio de memorias Londres 38, Francisco Jara, abogado de la agrupación de ejecutados políticos y del movimiento de acción migrante, también integrante del colectivo de desclasificación popular, y Paz Becerra, abogada de derechos humanos e investigadora de la Fundación Nodo 21. A los tres en conjunto los saludo y abro esta, conversación preguntando un poco por el trabajo de cada uno de los espacios, empezando quizás por uno emblemático, que es Londres 38, para poder meternos también ya de lleno en lo que fue la dictadura cívico-militar en Chile, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, Londres 38 es un ex centro de tortura, represión y exterminio ubicado en Santiago Centro, en pleno centro de la ciudad. Y que hoy, después de muchos años de lucha por parte de los familiares, las organizaciones de derechos humanos, incluso militantes actuales de la causa, logró ser recuperado, adquirido por el Estado y luego entregado a nuestra organización, que es Londres 38 Espacio de Memorias, para abrir un proyecto abierto a la comunidad, a disposición para el trabajo con temáticas de memoria y derechos humanos. Y ahí puntualmente es donde nosotros focalizamos nuestro trabajo, no solo como un sitio de memoria, entendiendo que la memoria no es un elemento de contemplación, sino que tiene que ser una herramienta que sirva para la acción en el presente. Y en ese sentido es que nosotros definimos que el trabajo que hace Londres 38 como sitio de memoria tiene que tener también una incidencia en la situación en materia de derechos humanos, pero incluso más también en términos también de las luchas por la justicia social en el presente. Entonces nosotros hemos hecho, además de la denuncia y la persistencia contra la impunidad de los casos de violación a los derechos humanos del pasado, de la dictadura cívico-militar de Pinochet, también hemos puesto un foco en la denuncia y el seguimiento de casos en el presente. Nosotros no tenemos un equipo jurídico como sí lo son acá los compañeros, así que yo creo que nos complementamos súper bien, pero ese es más o menos nuestro abordaje. Y ese ejercicio fundamental que también hemos hecho en los espacios de memoria aquí, la ex ESMA como emblema de eso, pero también mencionar el ex Olimpo, por qué no Mansión Seré, Morón, cantidad de espacios que trabajan también las violaciones sistemáticas en el presente y también se transforman en espacios educativos muchas veces o de producción de cultura. ¿Qué nos puede contar de la Fundación Nodo 21, Paz? Bueno, de la Fundación Nodo 21 es que es un equipo de lineamiento y posicionamiento político frente a temas principalmente de educación, de salud y de derechos sociales, y justamente lo que estamos haciendo hoy día es también trabajar el tema de derechos humanos vinculado a las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura, pero también tratando de vincularlo con las luchas sociales del presente, porque hemos entendido y entendemos que las injusticias sociales que ocurren hoy día en Chile tienen su raíz en el sistema político y económico que instaló la dictadura y por sobre todos esos crímenes de lesa humanidad que se cometieron y que todavía no están resueltos y que no permiten avanzar, y en tanto no se toma conciencia de ese atropello social, es por lo tanto que nadie cuestiona o bien no es que no cuestiona, sino que no existen posicionamientos políticos claros que permitan darle una pelea que efectivamente signifique ganadas en contra del sistema político instaurado hoy día en Chile, que es absolutamente desgarrador. Francisco, mencionamos por lo menos tres espacios en los cuales participás activamente: la agrupación de ejecutados políticos, el movimiento de acción migrante y el colectivo de desclasificación popular. Si podés sintetizarnos un poco las prácticas habituales de estos espacios. Perfecto. Mira, básicamente la agrupación de familiares de ejecutados políticos es una de las dos agrupaciones más conocidas en Chile en materia de derechos humanos, y la gran gracia de ellos es que tomaron el año entre 2009 y 2010 el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación y pusieron querellas criminales por cada una de las víctimas donde no había investigación. En Chile la mayoría de los casos no estaban investigados y esto ha supuesto una revolución. Yo pienso, la gente que mató a Víctor Jara probablemente sabía que un día la justicia golpearía su puerta, pero la persona que mató a un niño en una población en el 73, de verdad, nunca pensó que un día iban a llegar ahí a preguntarle qué hiciste con tu hermano. Esa es media bíblica. El Movimiento Acción Migrante básicamente es uno de los tantos colectivos que se hace cargo de la creciente migración a Chile y de cómo todavía nos rige la legislación de dictadura. Es un decreto ley del año 75 que tiene una visión totalmente caracterizada por la seguridad nacional, el enemigo interno, y que lamentablemente no es así como una pieza de museo o algo anecdótico, sino que se ha renovado con estas visiones de Donald Trump, la Europa fortaleza. Entonces, básicamente es una ideología que se ha ido renovando, así como la idea de seguridad nacional de los años 70, 80, ahora se renueva en una nueva forma. O sea, esto es Donald Trump 40 años antes. Nos vamos a meter un poco en pensar de qué manera Chile logra darse un proceso de memoria, verdad y justicia con respecto a la dictadura cívico-militar de Pinochet. Paz, ¿cómo se podría caracterizar esa pelea desde la vuelta de la democracia? Bueno, esa pelea desde la vuelta de la democracia tiene características muy distintas a lo que sucedió en Argentina. Las Fuerzas Armadas en Chile más bien mantienen y no han sido intervenidas. Y a diferencia de Argentina, que acá por el tema de las Malvinas, es como que de todas maneras salen un poco trasquiladas, en Chile eso no sucedió. En Chile fue una política de acuerdos la que permitió este paso a la pseudo-democracia. Y por lo tanto, lo que se hizo, y que estábamos conversando recién, la típica frase del presidente del gobierno de la transición, que es justicia en la medida de lo posible. Entonces, lo primero que se hace es hacerse cargo de el tema de los ejecutados políticos, pero solamente para efecto establecer una comisión de verdad y que se diga ya, tantos ejecutados hay en estas condiciones, y también dar el dato de cuántos desaparecidos hay. Y ahí hay otra característica distintiva a lo de Argentina, porque son entre aproximadamente 2.000 personas entre ejecutados y desaparecidos, a diferencia de los más de 30.000 en Argentina. Pero en Chile, entonces, la masacre masiva sucedió con los presos políticos y los torturados, que son los sobrevivientes. Y esos son más de 40.000. Incluso podríamos estar hablando de una cifra de 60.000 personas. Y lo que no se hace cargo el Estado es de esas personas. Ahora, todo el trabajo que se avanzó con el tema de los ejecutados políticos, como comentaba Francisco, nosotros trabajamos con esa agrupación y ellos, los familiares, son los que presentan las querellas y las que permiten en el año 2010 en adelante empezar a hacer juicio. Pero no es el Estado el que decide investigar. Hay una memoria viva, eso es muy particular, porque si lo que estamos hablando es sobre todo de sobrevivientes, no es que no existan en la Argentina, digamos, de hecho son los testigos de cada uno de los juicios, de los crímenes de lesa humanidad, pero es muy fuerte en Chile esa presencia. No imagino que ha sido un trabajo muy difícil para que lograran sistematizar lo que vivieron y verlo en red, verlo en la sistematicidad con otros casos, ¿no? Sí, bueno, esa es parte de hecho de la lucha que tenemos actualmente y que de hecho nos convoca acá a nosotros tres, que tiene que ver justamente con cómo se entrelazan todas estas experiencias, porque tal como tú decías, las personas que son sobrevivientes son clave para poder aportar en las causas de derechos humanos, en la lucha contra la impunidad, pero también se produce esta situación que hay en Chile, que las personas que declararon en la Comisión Balech, cuando la Comisión Balech termina su informe, se recomienda una ley de reparación, y esta ley de reparación impone 50 años de secreto por sobre las declaraciones que habían hecho los sobrevivientes. Entonces se produce una situación muy paradojal, por un lado, y por otro lado negligente también por parte del Estado de Chile, en que renuncia de algún modo a su deber de investigar y hacer justicia, dejando toda la carga o la responsabilidad de hacer justicia, como decía un poco Paz, en las mismas personas, los sobrevivientes, pero a su vez impidiéndoles acceder a los relatos de otros sobrevivientes que podrían aportar a entrecruzar los datos, o incluso entrecruzando datos con las otras comisiones de la verdad, procesos de sistematización que ha hecho el Estado, el Programa de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo, organizaciones de derechos humanos autónomas, el propio Poder Judicial. Entonces, hay un escenario de mucha dispersión en términos de la información y de los archivos, que de algún modo obstaculiza el avance de la justicia y, por otro lado, consagra el escenario impunidad. Pido una nota al pie con el tema de la Comisión Balech para poder entenderlo para quienes no lo conocen, qué significa. Básicamente la comisión, Chile ha tenido tres grandes comisiones de verdad. La comisión llamada RETIC por el presidente, que ve materia de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que es del año 91. La comisión Balech, que es de ya el año 2003, Pinochet no estaba en el ejército, estaban empezando los juicios. Y aquí testifican más de 20.000 personas por casos de tortura. Y esta comisión de la tortura, después de que ya la gente dio el testimonio y se esperaba lo mismo, que los tribunales accedieran a los relatos, sale una ley de reparación que se tramita en algo así como 12 días, sale el 24 de diciembre, cuando no hay capacidad de reacción política, y en un artículo dice que estos son secretos por 50 años. Entonces, de verdad, yo ni siquiera diría que es negligencia. Yo creo que hay una intención que podría no ser de las mejores. Hay un tema fundamental también, que es creer que cuando se logra dar un paso importante en materia de políticas de memoria, casi que no hay que bajar la guardia nunca. En la Argentina lo estamos padeciendo fuertemente esto, donde incluso el relato pasa a estar juzgado, ¿no? En la intención de que en la escuela aparezcan otras versiones de qué pasó en la dictadura, volver sobre la teoría de los dos demonios, la sensación de que es una pelea que no termina nunca, incluso que las conquistas no pueden ni siquiera nombrarse como tales, ¿no? Sí, en ese sentido, por lo menos hoy día estamos en una situación en la que necesitamos lograr entender cuáles han sido las razones políticas por las cuales, por ejemplo, se impuso el secreto de 50 años. Porque si solamente nos dedicamos a decir no al secreto de 50 años, que los jueces puedan acceder a los archivos, vamos a dejar pasar esa voluntad política y esa situación histórica y contexto en el cual... lo más seguro es que esto es un pacto de silencio entre militares y personas del gobierno y personas del gobierno que todavía están y militares que también todavía mantienen un poder. Y si no logramos desentramar esas razones políticas de por qué se toman esas decisiones, obviamente no vamos a poder avanzar ni en materia de derechos humanos respecto al pasado, ni tampoco del presente, porque se explica entonces hoy día que tengamos tres desaparecidos en democracia, se explican las políticas que aplica el gobierno en contra del pueblo mapuche, ley antiterrorista, o sea, todas esas voluntades políticas tienen una relación. Y mientras no logremos develar eso, obviamente no avanzamos. Ahora, las políticas del terror han mejorado su calibre, por llamarlo de algún modo. Y lo que vemos seguramente que ustedes se deben enfrentar ante esto como abogados, como activistas también, es cierta indiferencia por parte de la sociedad, dado que la vida se ha vuelto empresa. Uh-huh. Esta es la sensación que al menos de Chile nos llega, que acá la estamos padeciendo muy fuerte también, que si yo puedo gestionar mi vida y más o menos tener un trabajo, bueno, no me vengan con el pasado, ¿no? Que estoy construyendo mi presente. Esta política de difusión, digamos, terrorista, de terror, se ha instalado muy fuertemente. ¿Cómo se encuentran con eso a la hora de esto que están contando aquí, tratar de que tenga un anclaje social masivo, ¿no? Sí, mira, me tomo de esta pregunta y de la última más que hacías, un poco que contestó Paz, porque creo que puede ser interesante mencionar que en Chile este año se produjo un contexto muy fuerte, como una arremetida por parte de la derecha pinochetista en Chile, pero además, que aquí está lo interesante, en algún modo como de connivencia con sectores incluso como de la centroizquierda, de la coalición gobernante, uh-huh. en que se empezó como a instalar poco a poco esta idea de un consenso en que había que atender la situación de las personas ancianas o enfermas terminales que estaban detenidas por crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, en concreto en la cárcel de Punta Peuco, que es una cárcel además con privilegios especiales, que no tiene ninguna otra persona detenida en Chile. Entonces, ya se produce una situación que están detenidos en una situación privilegiada. Y además ahora empieza a remeter este discurso de que están muy viejitos, que están medio enfermos, que por favor tengamos compasión por el prójimo, entonces entra la iglesia. Y ahí está algo interesante que me parece que no solamente, o más bien, esto devela que no solamente hay indiferencia, sino que igual hay una posición activa que a veces se disfraza de indiferencia, uh-huh. Que es... en realidad la indiferencia promueve la impunidad. La indiferencia, o la supuesta indiferencia... toma un rol activo en esta disputa de memoria, como decías tú un poco, de las conquistas, de los relatos, de los supuestos consensos sociales que nosotros asumimos como ya discutidos o que ya estaban superados. Y creo que eso nos remite de vuelta a que finalmente la mejor... O sea, son cosas muy relacionadas, pero por mucho que avancemos en el terreno de la memoria, si no se avanza en verdad y justicia, seguimos siempre... expuestos a que esto vuelva para atrás y que vuelvan otros sectores hegemónicos a instalar los discursos que creíamos superados. Francisco. Te respondo sobre lo mismo. Yo diría que la gran diferencia quizá entre la tradición argentina y la chilena es que en Chile se ha privatizado desde los 90 el conflicto. Siempre los gobiernos de la Concertación no quisieron entender la dictadura militar como un problema político, entonces lo tiraron a los tribunales. Entonces, digo, pasó de ser un problema de país, de que estos crímenes contra la humanidad nos afectan a todos, o sea, desde luego afectan más a la víctima directa que a mí, pero nos afectan a todos porque construyeron sociedad, así privatizaron las universidades, destruyeron los sindicatos, destruyeron la salud pública, todo. Entonces, ahora es un problema entre unos militares que van a tribunales y unas viejas, unas señoras. No es un tema del país. Y esto es lo que ha posibilitado que hoy día, por ejemplo, no sé, pues las víctimas de tortura reciben pensiones del orden de los $300. Los militares reciben pensiones, militares condenados por crímenes de lesa humanidad, del orden de los $12,000. Entonces no se entiende. Entonces, en el fondo, todas estas políticas no se cuestionan porque ya esta persona está cumpliendo pena. 75% de los militares en Chile condenados por lesa humanidad cumplen penas remitidas, o sea, en su casa. Uh-huh. Entonces, los muy pocos que están cumpliendo penas de verdad están condenados por cuestiones atroces, y aún así tenemos todo un permanente lobby con sectores que van desde la centro izquierda hasta la derecha, que va por no olvidemos, perdonemos, ya pasó, tenemos todavía los retratos de los grandes genocidios en las academias militares. Entonces, no entender que los problemas del presente derivan de no hacerse cargo de la impunidad como un problema político. Un tema fundamental también en este trazado de pasado hacia el presente, ver huellas que en realidad continúan y cambian de forma, hay que hablar también de cómo se genera un enemigo interno en cada época, siempre para la instalación de vidas neoliberales desde hace años en nuestra región. Hablábamos, obviamente, en los 70 de los grupos guerrilleros, de quienes proponían otro modo de vida, de los movimientos sociales y demás. Aquí estamos haciendo un curso acelerado de estigmatización sobre los pueblos originarios y particularmente sobre los mapuches, algo que en Chile lo vienen viendo desde hace tiempo. Y quiero contar la infidencia de cuando estábamos charlando con Paz, organizando esta visita, y yo osé decir el conflicto mapuche. Ella me corrigió diciendo no hay conflicto mapuche, es el mal llamado conflicto mapuche. Tal vez esa corrección que me hiciste en la producción de este encuentro vale la pena para poder charlar un poco de este tema también. Sí, bueno, justamente instalar en el discurso público y de cara a la sociedad decirle aquí hay un conflicto mapuche implica ya reducir el tema de la reivindicación del pueblo mapuche a solamente un problema de que hay un problema de protesta social, como porque en verdad nunca ha existido diálogo con el Estado. Entonces, si el Estado siempre ha cerrado la puerta al diálogo con el pueblo mapuche, o bien en la época en que existió algún acercamiento, años 90, los traicionó, y entonces luego vemos que de nuevo se repite la lógica de privatizar el problema, porque lo que se dice es que hay un problema entre comuneros mapuches movilizados y los camioneros y las empresas forestales. Y acá es el Estado que permite que las empresas forestales se instalen de una manera absolutamente ilegítima en contexto de dictadura, se apropian de estos territorios, ellos son despojados, y el despojo, bueno, viene de mucho antes, pero se profundiza en contexto de dictadura, y posteriormente entonces se dice en democracia, este es un problema particular. ¿Y por qué es malo hablar del conflicto? Porque el conflicto, bueno, lo reduce a un tema que pareciera ser entre privados, y además lo posiciona en el ámbito del derecho penal, o sea, como que aquí existieran unos mapuches solamente cometiendo delitos y además de carácter terrorista, cuando lo que hay es una reivindicación sumamente clara, que es por autonomía, por territorio, por autodeterminación, y eso el Estado de Chile ha ratificado los convenios internacionales que permiten hablar en esos términos, y lo que hace finalmente es tratar de decir, aquí solamente hay un problema como de una pseudo-delincuencia con características indígenas, y eso nuevamente también vemos que se reconduce a estigmatizarlo y encerrarlo en la casilla también de lo jurídico, porque hoy día lo que vemos es que incluso la reacción política de la sociedad que apoya al mundo mapuche solamente dice no a la ley antiterrorista, libertad a los presos políticos mapuche, y en ningún caso vemos que se diga autonomía para el pueblo mapuche, territorio para el pueblo mapuche. Entonces logran su efecto, que es achicarnos el espectro de la lucha política. Ahora, lo que pasa también es que lo que los mapuches a veces reclaman y buscan recuperar justamente como territorio da en el corazón del modelo de vida que se intenta instalar, ¿no? Que es la propiedad, sí, por sobre todas las cosas. Sistema capitalista, absolutamente. Sí. Quiero agradecerles mucho esta visita. Obviamente da para muchísimas temáticas. Las iremos abordando. Y muchas gracias también por contarnos que estaban viniendo para acá y poder tener este espacio en la tribu para charlar con ustedes. Gracias a ustedes. Por la invitación. Tres abogados de Chile, militantes de organismos de derechos humanos, Juan René Maureira, Francisco Jara y Paz Becerra, con nosotros en La Mar en Coche de hoy.